Presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Buenas noches, bienvenidos a su Flashback, otro lunes de Flashback y de, pues, de esta nostalgia de hablar de los juegos clásicos, de los juegos de antaño, que muchos tenemos mucho aprecio, y más en este programa que vamos a hablar, en este episodio en especial, que vamos a hablar de dos juegos que de alguna manera son muy disfrutables y un tanto fuera de lo común dentro de sus propias consolas. Y bueno, pues yo soy José Z, este es el Flashback 138 y pues vamos a empezar el programa primero pues presentando a los conductores de costumbre, y empezamos con Ice Player. ¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. Ya saben, como siempre, el lunes de Flashback es nuestra bonita tradición aquí en Reset desde hace un par de años. Ya un par de años, ¿verdad? Entonces, pues aquí andamos. Tenemos dos buenos títulos. Uno yo creo que sí, realmente nadie lo conocía hasta que lo puso solo en la escaleta. Perdón, Emilio. Y la verdad, ¿quién la hizo? Ahorita te digo, dale. No, la cosa es que era un juego completamente desconocido, entonces fue una tremenda sorpresa. Una, encontrarlo, y la otra, entenderle. Pero está un buen sabor de boca, y el primer juego, pues bueno, ¿qué podemos decir? Es... recuerdos. Ya. Bueno, y pues vamos con el segundo integrante del programa, Kike. Buenas noches, saludos a toda la bandita recetera, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, muy contentotes, igual que yo, listos y preparados para hablar de juegos retro, juegos viejitos, pero bonitos, pero bien chiditos y bien sabrosos. Y los dos juegos los sugerí yo, así que espero que los hayas disfrutado. Sí. Y vamos a ver qué opinas ahorita al respecto. Un par de juegazos, uno que pues, obviamente tiene que ver con robots, ya lo dijimos, está en el título, no es sorpresa, está en el título, y si nos estás escuchando en el recalentado seguramente ya lo leíste también, es Cybernator, pero el otro sí es sorpresa, y no te lo diré, Medina, hasta que sea el juego sorpresa. Y pues nada, bienvenidos, pasen el chito, y recuerden que vamos a regalar un juego en Steam, así que quédense hasta el final del programa porque regalaremos un juego en Steam, la única, ¿cómo se dice? El requisito es que tengan Steam, si no, pues, ¿cómo van a cambiar su juego? Así que, por favor, sigan en línea. Hay apoyo más, o más bien esto respalda más mi opinión de que Kike es como Chabelo. Sí. Después vamos a tener anuncios sobre los troncos. Catafixia. Me lo catafixias, cuate. Y bueno, pues, seguimos las introducciones con Emilio. Buenas noches a todos, gente, gracias por estar aquí escuchándonos otro lunes más de Flashback, esta vez en el 138. Como dijeron Kike y Ice, tenemos muy buenos juegos para ver esta noche y espero les gusten, porque pues a mí se me gustaron bastante, entonces vamos a ver qué tal va la noche. Ahí está, más información de los juegos y pues también vamos con los invitados. Primero, el que ya se ha vuelto una costumbre aquí en el Flashback. Ahí, gracias por aquí, ¿qué? Abel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues sí, otra vez estamos de nuevo por aquí, sobre todo pues emocionados porque pues sí, ahora sí que también comparto que alguno de estos dos juegos, o sea, sobre todo el que vamos a hablar ahorita, pues para mí cuando lo jugué en aquellos años, pues yo en mi loca imaginación pensé que estaba jugando Robotech, pero pero eso nada más pasaba en mi mente, y pues le guardo cierto cariño a este juego, ¿verdad? Entonces, pues, aquí vamos. Así es, ahí, de hecho, vamos a sacar mucha información de ese juego. Y pues, el invitado especial que viene aquí de regreso a visitarnos de nuevo, Paco, mejor conocido como Otro Nivel. Muchachos, muy buenas noches, saludos a todos, también a los becarios, a los invitados, al público que tenemos aquí atrás. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí de nuevo compartiendo el micrófono con ustedes. Y vamos a hablar de pues, un juego de Contra con robots. Entonces pues va a estar padre. Y quédense a la velada mágica, cómica y musical que les tenemos esta noche preparada. Y un gusto volver a escucharlos. También tenemos al peor imitador de la pájara Pei. Entonces, muchísimas gracias. Nadie dijo que iba a ser perfecto, pero... Ahorita aquí que se va a vestir de esta, ¿cómo se llamaba? La chica que bailaba. Llena. No, hombre, la cosa se ve que sí está más grande. Pone música, no tengo los sonidos ahorita. Ya si ustedes vieron la carabina de Ambrosio es porque ya están viejos, señores. ¿Qué? ¿Y este Paco va a ser el magazo? No, yo soy César Costa y voy a sacarte así de la caja que sacaba Chapo. Te voy a hacer hablar. Bueno, pues aquí muy apropiado para el flashback, acá la nostalgia. Y pues vamos también saludando a los del chat. Aquí tenemos a Adiós Dinero, a M. Medina y en Mixler tenemos a Meloncito, a César González y a Daniel Darkside, que ya está, dice ahí que Meloncito, que saquen el juego para los cuates de provincia. quédate al final y con todo. Y dice que vamos a sacar nuestra hora chingüengüenchona. La tómbola, ¿cómo se llama? La tómbola. La hora más que chutas. ¿Y va a cantar Quique? Y yo canto si quiere que cante. Para cerrar el programa, ¿no? Como está. Y después también les canto la de Dios el programa. Ya, eso se reí. Dale. Ya vamos a lo que sabemos hacer. La maestra me dio un beso a la salida. Y bueno, los medios de contacto, facebook.com/reset.tv, Twitter, @resetmx, nuestro sitio web. Perdón ahí que le corté un poquito. www.resetmx.com y resetmx.reviews, que ya renovó imagen ahí para que lo chequen. Nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, donde pues pueden ver diferentes videos. Y también ahí pues saludos a los podcast amigos, a los de la podcastería, a los de Zona Negativa Podcast, a los de Música Alterna Podcast, a los muchos que vamos a estar saludando, sobre todo al final del programa. Pero ahí los recordamos también a los del Retrocast. Y pues vamos ya con la música del primer juego, ya para ir dándole a este programa de juegos de consolas de Nintendo. Regresamos en un momento. Y ya estamos de regreso de este corte musical que como que tiene tonos ahí medio heroicos de la música, porque pues un poco la historia de este juego tiene ese tono porque pues emula mucho la temática y la forma de cómo se desarrolla el juego, emulando mucho a la clásica serie de Mobile Suit Gundam. Entonces tiene mucho de esa, de ese feeling, se podría decir, de esa clásica serie. Y pues para darnos la introducción, aquí les dejo a Kike. Pues bueno, como ya seguramente lo leyeron, lo dijimos y ya lo estuvimos tuiteando por ahí. Estamos hablando de un juego de robots llamado Cybernator. Es un título desarrollado por Konami cuando, Konami, hacías juegos bien chiditos y no serías con tus jaladas de que voy a hacer juegos de móviles y ya no quiero a Kojima en mi equipo, ya no quiero hacer Castlevania chidos. Pero bueno, eso lo dejamos para el lonche. Retomando Cybernator, es un título que es como una mezcla entre Run and Gun, pero también es muy de plataformas, donde manejas un robot bien chidito. Es como, más que robot, es como una especie de mobile suit, así como los de Gundam. Que tiene ciertas habilidades, es como, tiene forma humanoide, donde además de traer tu cañón para disparar, puedes intercambiarlo y utilizar la fuerza bruta y destruir los enemigos a golpes. Tienes una especie de dash que te sirve no solo para desplazarte más rápido, sino para hacer saltos más altos, valga la redundancia. Y por si fuera poco, tienes un escudo, ¿sí? Hagan de cuenta que estoy comentando un Gundam. Pero básicamente es eso. Tú eres un soldado de no sé qué futuro muy lejano. Ahorita Emilio me va a apoyar con la historia. Entonces básicamente tú tienes misiones y tienes que ir completando esas misiones. Te van dando ciertos objetivos. Entonces desde ir y destruir cosas, no sé, cañones o no sé, destruir algo o acabar con algo, detener algún ataque enemigo o ir a recuperar algo. Hasta simplemente pasar una especie de niveles tipo como un shoot 'em up. Entonces, la verdad es que es un título muy padre, considerando que salió en el 92 en Japón y acá de este lado del charco nos tocó hasta el 93. Es un título que para mi gusto toma y saca ventaja del Super Nintendo, la consola en la que salió, porque hay muchos enemigos en pantalla. De hecho, recordemos que muchos ports que hay de arcade hacia el Super Nintendo se limitaban por la cantidad de sprites o enemigos que podía ver en pantalla. Bueno, no sé qué magias o qué fregaderas hizo Konami en ese tiempo, pero sí había bastantes enemigos en pantalla, muchos disparos en pantalla y el juego no se lenteaba. Creo que por ahí hay un par de escenas donde más o menos se siente un poquito, no, pero en general el frame rate no tiene esos bajones. Y pues bueno, creo que ese es como intro básicamente lo que hay que hacer en Cybernator: destruir todo lo destruible, llegar al final y cumplir la misión. Porque aparte tienes cierto tiempo para completar la misión. No solamente es salir y destruir a lo destruible, sino realmente cumplir tu objetivo. Y además este juego, que fue desarrollado por NCS y publicado en Japón por Masaya, es un juego que pertenece a una saga de 4 juegos de robots o de mechas, donde el primer juego salió para el Genesis como con el nombre de Target Earth, acá en el continente americano. De hecho, el primer juego se llama Assault Suit Leinos y este juego se llama Assault Suit Falcon. De alguna manera es una secuela de ese juego de Genesis. Y pues también mencionar que la versión para el continente americano suprimió muchas secuencias de lo de la historia. Secuencias donde salían las ilustraciones de los personajes principales, que hay que mencionar que fueron dibujados por Satoshi Uruchihara, un famoso ilustrador de japonés que si bien también hace arte ecchi y arte hentai, ha hecho bastantes y buenas ilustraciones para otros juegos y para varias series de anime, y que ha sido de incluso el maestro para muchos ilustradores actuales. porque se nota mucho su diseño, muy definido y muy colorido. De hecho, Emilio. No, bueno, ahorita para complementar un poquito lo de Quique, que dijo que yo lo iba a apoyar con la historia, sí. Realmente no es tan importante porque, como mencionó aquí, Quique es un run and gun, como un poquito shoot em up, no sé, como que varían los estilos. Pero más o menos para saber por qué estamos usando trajes como mechas y todo así. Tenemos que saber que es una época en el futuro, realmente no sé en qué año estén, pero es una época donde los combustibles fósiles son muy escasos en la Tierra y la carrera espacial nos lleva a la Luna, donde extrañamente se encuentran más combustibles que se pueden aprovechar, y hay dos facciones o gobiernos en la Tierra que se quieren apoderar de esto, que es el Eje y la Federación. Entonces, tú como soldado de la Federación, tienes que eliminar a tus contrincantes, que son el Eje, y conseguir el control total de la Luna. Analogía a Gundam, que sería la Federación y los Zeon. Historia genérica A. O las colonias. Historia genérica A. Los buenos le disparan a los malos, punto. Sí. Hablen del juego, maldito sea. Yo, por ejemplo, cuando lo estuve jugando, o sea, es un muy buen juego, o sea, de plano sí es un muy buen juego, pero lo único que sí como que le puedo reprochar un poco es que estás en ciertos momentos como que ya en medio del hack y de repente te detienen la acción con partes de la historia. Entonces, ahí sí siento como que en ciertos momentos como que rompía el ritmo del juego, pero en sí lo que es el gameplay y los momentos que te da, o sea, sí es un muy buen juego, o sea, es muy recomendable. Fíjate que eso que mencionas, tienes toda la boca llena de razón, o sea, esas cosas de que, ¿por qué me están en letritas en este momento? Quiero seguir destruyendo todos los robots que hay en el paso. Y pues, le puedes avanzar con Cele, que haces que pase más rápido, pero como que sí te quita, te rompe la inspiración, ¿no? Estás así destruyendo todo, venga la coma balas, y te interrumpen con las letritas, como que, pues bueno, creo que es un punto flojo, pero está muy padre cómo logran la animación de todo, ¿no? O sea, me gusta mucho que, por ejemplo, simplemente tomamos el personaje, se tiene animación para caminar, para deslizarse, realmente pudieron dar ese feeling de que estás dentro de un robot y en algún momento se siente como medio pesado, y luego cuando usas los famosos boosters puedes como que flotar, y no sé, me gusta mucho el efecto que le dieron cuando te deslizas, el polvito que levantas, la lumbre de tus cañones, la forma de las explosiones. Yo creo que como un buen, no solo un título de robots, o sea, lo digo porque yo amo ese género, pero sino como un título de acción. Es bueno, ¿no? O sea, tiene su nivel de dificultad. Yo no recordaba que fuera tan difícil. Ahora que lo estoy jugando, me tardé 10 veces en poder pasar la primera misión. No, cálmate, Kiki, estás muy oxidado. Oye, sí, me estoy oliendo viejo, güey, te lo juro. Y yo, no, tengo que poder pasar. Y luego cuando la pasaba, dije, no, me acabé mis vidas, no puede ser. Entonces volví a empezar, hasta que ya lo pude derrotar, ¿no? Pero la forma en que juegan con... Es que mira, por ejemplo, la primera misión te dice que tienes que llegar al final del mapa. Ah, que por cierto, tienes mapa, güey. Eso está padre porque el nivel deja de ser lineal para poder seguir avanzando por plataformas. Y como tu robot puede, digamos, flotar, pues te ayuda a que sea más dinámico. No simplemente de recorrer de izquierda a derecha, sino que ahora puedes ir a explorar arriba y abajo. Entonces, por ejemplo, dicen que tienes que destruir una especie como de maquinaria antes de que llegue a una nave. Pero no suena tan fácil porque están dos cañones ahí que flotan y se mueven como que una especie de hilos. Entonces, por ejemplo, la animación de los cañones está bien padre. Y la forma en que va subiendo la maquinaria, eso es como que la presión de que completa la misión o no lo vas a hacer. Y en general así son casi todas las misiones del juego. Y cuando crees que ya estás dominando a tu robot, te lo cambian drásticamente. Ahora es un shooter, donde solamente tienes que tener cuidado con meteoritos y con los enemigos que están en pantalla, ir esquivando balazos. Entonces así como que, uy, esto era un run and gun y ahora es un shooter, ¿qué está pasando? Entonces esa mezcla de géneros y mezcla de acción y todo, Yo creo que lo hacen de un título mucho, muy completo. Digo, el nivel de dificultad está a la orden del día. Además de que me estoy haciendo viejo y me estoy oxidando. Pero siento que el juego está difícil. No sé qué opinan ustedes. Mira, la verdad yo creo que es de esos juegos que, como lo dije cuando estábamos haciendo las presentaciones, muchos recuerdos, más que nada porque pues la primera vez, cuando estás metiendo el cartucho, pues obviamente te acuerdas, ¿no? De cuando eras escuincle y lo metías y la emoción de agarrar tu control del súper y empiezas a ver otra vez la introducción y ya, pues te acuerdas, ¿no? Pero yo creo que es ahí donde te digo que estabas oxidado, Kike, pero al momento de volver a agarrar, ahora sí que tu robotito y empezar a moverte en toda la pantalla, sí te quedas así como que, espérate, o sea, no recordabas que se movía tan, tan rápido, y a la hora de la hora se mueve rápido. El efecto de, como tú bien decías, Kike, de que tenía ese dash, o esa como manera de correr, pero sin correr, por así decirlo, como que nada más usaba los propulsores y se deslizaba por el piso y todo eso, el efecto del polvito estaba muy bien logrado, y además de que era un movimiento indispensable en muchos niveles del juego, eso de poder deslizarte era, tenías que dominarlo desde el primer nivel porque sabías que podías necesitarlo después. Ahora, por aquí decía Paquito de la pistola naranjera, la verdad es de que sí, yo creo que de entre todas las armas, la pistola naranjera, que era la Vulcan, y por ahí el láser, yo creo que eran de las mejores armas. Obviamente, como buen run and gun, slash shooter, slash navecitas, todo lo que ustedes quieran, estas armas las podías mejorar, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tenías ya tu arma naranjera y ya ahora sí aventaba naranjas de verdad, pues obviamente era, podías pasar los niveles de una manera no tan fácil, pero sí era como que más notorio que podías acabar con los enemigos más rápido. Y el láser se volvía indispensable en la última batalla del último jefe. Era indispensable que usaras el láser porque si no te tardabas una infinidad de tiempo. Ahora, los gráficos, a mí me parece que es de lo mejor que se hizo en el Super Nintendo. Yo creo que juegos del Super Nintendo hay muchísimos que tienen gráficos excepcionales. Pero en parte de lo que funciona mucho de Cybernator es que justamente salen tantos elementos en pantalla y hay explosiones grandes. O sea, cuando estás en el, me parece que es el segundo nivel o el tercer nivel donde tenemos que derrotar como una especie de tipo de tanques verdes circulares, las explosiones son grandes. O sea, sí ocupan un gran porcentaje de la pantalla, son pixelados obviamente muy grandes, pero en ningún momento se alenta, en ningún momento la acción como que se va pausando, no hay como que balitas retardadas o algo así. Es algo que me parece excepcional en un juego de este tipo y que pues sí, o sea, no sé, me parece también ahí que por ahí comentaban, ¿no? De que se frenaba la parte cuando hacían los textos. Yo creo que era como que muy deliberado, era así como que, ok, te vamos a sacar de tu zona de confort, porque llegaba el momento en que entrabas en la zona de confort del propio juego y ya sabías más o menos qué estaba pasando, ¿no? Entonces te podías mover fácilmente por la pantalla y era como que una parte en la que el juego decía, ok, ya te acostumbraste, ok, léele tantito, chavo, no, porque siguiendo te vamos y es a que es la pausa dramática, además, así que tú sabrás. Entonces además, entonces eso te servía que te sacaras un poquito de onda y de repente te empezaran a caer por todos lados otra vez y tú así de que espérame, pues estaba leyendo, no le entendí y ya me están cayendo por todos lados. Entonces es como que ese tipo de juego, ¿no? Que podía pasar en los títulos de antes, sí, la pausa. Si no nos creen, ahí están los juegos de Castlevania, obviamente no, casualmente sí, desarrollados por la misma, bueno, en este caso distribuido por Konami, no, pero uh-huh, pero como que cumple, ¿no? Esa parte de tener los juegos y ponerle la pausa, échate el diálogo, ok, ya lo leíste, ok, uh-huh, bueno, continúate con el nivel porque se va a poner más difícil, ¿no? Pero es que, perdón, dense cuenta que las pausas no son para que te ves. El juego es frenético, ¿no? Vas disparando por todo el rato. Entonces, imagínate que solamente te la pases disparando, en algún punto te va a aburrir. Lo que hace la pausa es darte ese momento de descanso de la acción para que después del texto lo retomes y ya dices, ah, Porque si lo dejas todo de corrido se volvería monótono, que de hecho el juego se vuelve monótono en algún momento, ¿no? Lo puedes acabar en aproximadamente 45, una hora, si te lo sabes de memoria, que es muy difícil. Pero la verticalidad que le da el jetpack es algo que pues, no muchos juegos tenían, ¿no? Este juego grita en Super Nintendo a su más grande expresión. Sin duda, además, no sé, los sprites están muy bien hechos. Los enemigos son genericones, pero pues hacen lo suyo. Y creo que los bosses sí son así, yo creo que de lo mejor del juego completo. El último jefe, ¿no? Ahorita que lleguemos a ese punto, es neta, es Super Nintendo, porque es un jefe enorme, te da para toda la pantalla, te disparan por todos lados. Y la acción se vuelve rapidísima porque en esa parte vas volando, ya no vas a pasar así con tu flotador. Y no sé, creo que es un excelente título que muy poca gente conoció, muy poca gente lo tuvo chance de checarlo en su momento, pero es una buena opción, me parece que está en consola virtual, ¿no? Creo que sí, está en consola virtual, está bueno. En 98 pesotes. Pero fíjate que yo quiero resaltar ahí, por ejemplo, con temas del control, ahora que estuve haciendo el replay, yo como que me quedaba con el sentimiento cuando lo empezaba a jugar y dice, oye, ¿por qué o sea, con el mismo pad que mueves tu personaje, también dirige los disparos? Entonces digo, ¿sabes qué? Pues es que aquí le falta otro stick, pero pues en aquel tiempo no existía, o sea, y llega un punto en el que logras poder dominar, o sea, tanto el movimiento del personaje como para poder apuntar, entonces es algo que sí se me hace así como que resaltable, y pensando que este juego salió casi, o sea, casi son de los primeros juegos de Super Nintendo aquí en América. Entonces sí veo que es como que, o sea, y tiene un logro técnico bastante bueno. También mencionar de cómo este juego tenía dos formatos de juego en cada nivel, porque había el formato que era como más shoot 'em up, donde se desplazaba automáticamente la pantalla y tú tenías que estar disparando a todo lo que te venía de frente, que de hecho te servía mucho un escudo que tenías para protegerte de toda la lluvia de disparos y misiles que te soltaban. Y había otro modo de juego que era después de que te tenían ya de estar ahí disparando y moviéndote frenéticamente, donde podías de alguna manera explorar toda la zona donde entrabas e ir acabando con todos los enemigos que te encontrás y de paso pues ir descubriendo los diferentes power-ups, que era algo muy útil. Claro que obviamente, como decía Quique, también hay, dependiendo mucho del nivel y del objetivo de cada nivel, sí te presionan a veces a completar el nivel dentro de cierto tiempo, pero de alguna manera había cierta libertad de explorar. Y bueno, quiero rescatar unos comentarios ahí del chat, por ejemplo, que en Mixler dicen que se me imagina las escenas finales de Robocop de arcade, las arañas mecánicas con bombas, balas por donde quiera, etcétera. Muy similar. Sí. Muy similar. Sí. Sí. Pero no se mueve como un boiler caminante, entonces sí funciona mejor. Déjate el boiler. Bueno, una lavadora. O sea, el Robocop es así como una lavadora caminante. Como un chaca-chaca. Sí, todo le crujía. Pero este personaje es muy, muy hábil. El mecha que manejas es muy habilidoso, entonces se presta para el juego. Digo, si lo ven bien, pues es un contra, ¿no? Sí, exacto. Es como exactamente. Que, digo, a ver, vamos a buscar. Y fíjate que se me hace como que el principio de Metal Slug, no sé por qué, pero como que siento como que una mini temática de eso, no completamente, pero como que un aire. O sea, como que siento que Metal Slug se llegó a inspirar un poquito de este juego. Que de hecho las mecánicas de juego y los controles obviamente no son los mismos, pero se me hicieron un poquito parecidos con ese juego. Y concuerdo con todos en la dificultad. Creo que sí era un poquito bueno, con Kike más que nada concuerdo en la dificultad, porque sí me costó un poquito de trabajo terminarlo. Yo sé que no es como que la gran cosa terminarlo, pero sí me costó un poco de trabajo. Y no es algo que no, o sea, que se quedó como que en los inicios de la consola. Creo que es algo que hizo, o sea, para ser de los primeros juegos, como dijo Abel, es muy muy bueno. A mi parecer, los controles, y creo que el sistema de los power-ups y de los, el escudo que te daban y el jetpack, como ya mencionaron, creo que le daba mucha diversidad al juego y sí te servía muchísimo. O sea, yo me tocó compartir el juego con mi hermana, y ella literal moría cada rato porque no usaba los power-ups, y es algo que en muchos juegos muchas veces no se necesita o no se ocupa, o sea, están como de extra, pero que en este juego sí se ocupa. O sea, usas desde el escudo hasta los puños, hasta tu lanzanaranjas, como comentábamos ahorita. Entonces siento que es un juego muy completo. Y que además sientes que perdidos. Sí estás tripulando un mecha, porque cuando usas los jets o cuando te pones a apuntar a los diferentes enemigos o objetivos, sí se siente esa pesadez, pero también ese poder de fuego del propio robot. De todo, de los controles, porque no todo es atacar con tu ametralladora, como dije, también puedes usar los puños, y sobre todo el uso del escudo es algo muy importante en el juego para poder sobrevivir. Ahora bien, además de las misiones, digamos que normales, tradicionales o regulares, pero hay unas que son como misiones, como side quest, ¿no? No sé cómo es, creo que son como side quest, entonces sí. Y depende de ellos, depende de algo muy importante en el juego, o sea, el juego ya estaba bonito, güey. El juego tenía buena música, el juego se manejaba bien. Que no es y Konami. Konami le agrega más Konami. Amor al juego. Konami, ¿por qué te vas? No, ¿por qué haces SNCS. Estas cosas? Es Konami, para mí es Konami. Pero para mí es Konami, yo lo conozco. No. Bueno, de hecho el juego apareció en diciembre del 92 y contra 3 de Alien Wars apareció en febrero del 92, lo cual nos dice que a lo mejor la teoría para mí sería que NCS Corp se basó mucho en el diseño de Contra. Konami lo ha de haber visto y dijo, ah, pues sí está padre, ponle algo diferente para que no se parezca mucho a nuestro juego. Que era, pues, sí, el sí, pues la precuela, que era tan similar a este. Sweet Slaynos. Leinos. Assault Suite Series, ¿no? Se llama la... Uh-huh. Leinos, pero es una como serie, ¿no? Bueno, el punto, de hecho, aquí también hay unos detalles que no han notado, que el escenario también es dinámico. No sé si vieron que cuando le disparabas algo, algún tipo de superficie, la superficie se destruya. ¡Ah, neta! Sí, claro. Sí. Entonces, eso no lo veía en Contra. De hecho, es como que solamente manejamos dos planos y los que iban los monitos, el Schwarzenegger y Stallone corriendo por delante con sus armas y solamente destruimos adelante, ¿no? Pero aquí en los dos planos manejas a peleas con los enemigos y el plano que está así como la parte del escenario que nunca tocas, le disparas y se abolla o sale un fuego o explota poquito, no sé. Entonces, es como cada vez que está muy chido, ¿no? Pequeños detallitos que hacían que pues se vieron una diferencia en el juego. Es un juego con amor. A ver, Sorcer, me interrumpiste y no me dejaste llegar a mi punto. Estoy viendo que aquí esos compis que Masaya Games no pero tienen un juego solo, chido, güey. Solo publicaron. Ellos solo publicaron. A menos que haya gustado el de Rango y Medio. Oh, qué NSS. Tú me dices quiénes son, porque no sé quiénes son. Pues no, por eso. No, son NSS dos diferentes. Es Masaya, ¿no? No. Oh, bueno, déjame ahora sí continuar lo que iba a decir y me dices quiénes son los de NSS. Lo que iba a decir es que tiene misiones aparte, que son misiones de side quest. Entonces aquí lo bonito que le puso a la compañía, que ustedes dice que hizo el juego y que no es Konami, más amor al juego, porque si haces las misiones bien, la mayoría de las misiones que son side quest las haces bien, te dan el final verdadero del juego. Pero si las fracasas o no las haces bien, te dan el final feo del juego. O sea, todavía tienes que echarle más kilos al juego, o sea, sacar todas las misiones bien para que veas el verdadero final. Había muy pocos juegos que hacían eso antes, ¿no? O sea, eran muy poquitos juegos los que te daban o más de un final, o un final digno, a no ser el típico juego todo malo que... Thanks for playing, this is the end, presentado por fulano de tal, y era todo, ¿no? O sea, odiaba esos juegos que estaban finales malos, y este tenía estas dos variantes de juego, entonces... Más a ver, NSS hizo también Prince of Persia para Super Nintendo, que fue una... No, es que Prince of Persia de Super Nintendo es muy diferente. Por eso, ah, pero sí, es un es port, ¿no? Y por aquí también veo que hicieron sí. Ranma 1 y medio Hard Battle, que ese juego está horrible. Por... Pues sale un toro en ese juego. ¿Okay? Y se llama Nippon Computer Systems. Es una marca de Masaya que apareció en 1964. Ahí está el dato. Les dije que era Masaya, pero no hacen caso. Pero bueno, continuando con este juego, también hay... Bueno, también hay resaltar eso de que... De que cómo estamos de alguna manera en los últimos programas resaltando cómo hubo otras compañías que también pues le dieron sus buenas competencia a Konami con los Run and Gun. Ya hablamos de Gunstar Heroes y ahora con este. Entonces, para que vean que hay joyitas por donde sea, o sea, y no solo Konami era el único que sabía hacer buenos juegos de ese género. Así es. Sí, yo creo que es el género, uno de los géneros, perdón, más explotados y también con títulos más malitos, ¿no? Y las joyas son, pues son las que tenemos aquí, los que estamos recordando. Entonces, me parece que es ahora sí que volvernos a remontar a lo que era la época dorada, por así decirlo. Yo creo que era como lo estábamos comentando, ¿no? Y por ahí Paco, creo que Paco fue lo que había dicho, gritaba Super Nintendo el juego, y gritar, y que un juego te gritara que es de una consola, es porque el juego tiene algo que hace que la consola brille por sí sola también, ¿no? Caso concreto, este juego no se alentaba, el sonido era muy bueno. Lamentablemente me parece que para la versión americana quitaron muchas cosas, ¿no? De por ahí de las animaciones, como bien había dicho Sorcerer, y no dejaron disfrutar de los dibujos que había realizado el señor Hentai. pero la verdad no le quitan nada. Y a lo que iba era también con lo del final, como bien mencionaba Quique, muy pocos juegos te daban la oportunidad de que les explotaras el final, ¿no? Y juegos de ese tipo de consola, bueno, yo también me acuerdo de Street Fighter, ¿no? Que podía sacarle el final verdadero, entre comillas, que era que salieran todos los peleadores ahí, que te dijeran felicidades, ¿no? Que era un verdadero logro, y creo que tenías que sacar todos los rounds en perfect, una cosa así. Algo descabellado y además en extra difícil, ¿no? Ya saben cómo son esos tipos de Capcom. Pero para este juego, pues uno no sabía que tenía dos finales. Hasta que después, pues obviamente, lo empiezas a investigar. Yo no vi el final, yo vi el final malo, porque hay que aceptarlo. El juego es muy difícil y sacar todas las side quests es una tarea laboriosa y que no cualquiera yo creo que puede hacerlo. Pero pues una vez que ves el final, te quedas así de, órale, qué chido. O sea, hay datos que no sabías del juego y que los disfrutas, a pesar de que sabes de que tienes un poquito de artritis ya en los tendones y en las articulaciones, y pues ya no te da la mano. Entonces, pues te das cuenta, ¿no? Que hay detalles que no sabías de juegos que disfrutaste tanto en tu infancia, y que probablemente, obviamente, como estabas un escuincle, pues no le ponías atención. Lo que tú querías era jugar, ¿no? Entonces son de ese tipo de juegos que son mágicos. Por lo menos para mí, Cyber Nitro sigue siendo un juego mágico por toda la acción, la música y lo vuelvo a decir, el arma naranjera, ya cuando lanzaba las naranjas, bueno, completas, era bestial. Porque además me acuerdo que los disparos del arma naranjera rebotaban en algunas superficies, y eso hacía que tuvieras aún más balas en la pantalla y llegaras a... Vale, ¿quién se está bañando? Y bueno, ya aprovechando, pues vamos ya con las conclusiones de este juego. A ver, Kika. Bueno, pues ¿qué les puedo decir yo más que lo super mega recomiendo? Cybernetron, no solo porque es un título robot, como ya dije, es un título bien hecho, está hecho con amor por Konami, aunque solo se diga que no es Konami. Nos trae un buen título Run and Gun de robots, con excelentes escenas, un gran nivel de dificultad y mucho, mucho, mucho, muy divertido. A pesar de que, como ya dijimos, la experiencia medio se rompe a veces con la historia, no necesitamos la historia, un juego se define por su gameplay, pero bueno. Al menos este juego le agregaron otra cosa más que la historia. Y creo que el único detallito así flojo son los sprites de las explosiones, que solamente tienen una animación y cuando son muy grandes nomás las tiran y desde grandote se ven todos los pixelotes, pero qué importa, un detallito gráfico no es nada, el juego sigue siendo bueno. Entonces yo se los recomiendo bastante. Salió para la consola virtual, hay un remake para PlayStation 2, pero solo japonés. Pero aparte también lo pueden conseguir en cartucho, creo que no es caro, por ahí lo estoy viendo en 3.50 en de remate y Mercado Libre, entonces si ellos lo dan en 3.50 yo creo que se puede conseguir como unos 200 pesillos por ahí. Entonces chéquenlo, búsquenlo, jueguen, Emilio. Y destruyan muchos robots. Pues como dijo Ice, yo creo que es un género un poco gastado, pero creo que se dio a resaltar. Como tú dices, Sorcerer es una mini joyita que encontramos perdida realmente, porque no muchos conocieron este juego. Yo no tuve la oportunidad de jugarlo, obviamente no en su momento ni más adelante, sino hasta que tuvimos la oportunidad de descubrirlo aquí. Pero creo que es un juego que vale la pena probar por su mecánica, que como mencionamos te hace sentir que realmente estás controlando un mecha. Su estilo de juego bastante difícil, los jefes muy bien hechos y enormes, a mi parecer. Y pues con una temática que, como ya dije, hemos visto en otros juegos, pero pues vale mucho la pena probarlo. Entonces vayan y denle una checada aquí, que ya les dijo qué tan barato o caro les puede salir. Entonces vayan y pruébenlo. Pues yo en mi caso, igual comparto, es un juego muy, muy recomendable. Que de las cosas que yo como que más le resalto a este juego es que tiene ciertos momentos en el que la misma acción como que te empieza a ambientar. Y eso para un juego de aquella época, pues era muy limitado. O sea, y Cybernator, logra eso muy bien. O sea, hay puntos en el que la acción, estás viendo balas por todos lados, la música, o sea, el movimiento de tu personaje, que después como que te rompen el ritmo, pero es un juego que considero de los pocos que aún con los limitantes del sistema te podían generar cierto ambiente. O sea, sí, de plano, hay fases que de plano sí son de estos juegos, muerde almohadas. Muerde controles, ¿no? Controles, o sea, pero sí. Muerde almohadas, bueno. No, eso no, sonó muy feo. No. No, sí, lo siento, ya. No. Ya te quemaste. Sí, no, me equivoqué. Able, el muerde almohadas. No, simplemente que te dan ganas de romper el control. Pero bueno, jueguenlo, o sea, sí lo recomiendo mucho. Y muerden la almohada como era, oh, que la... Algunos rompen los controles, otros los avientan. Paco, Able muerde almohada. Bienvenido. Ah, no. Pues hay robots, hay disparos, y parece a Contra, es un win instantáneo. Y bueno, yo nada más mencionarles que pues este juego es parte de una saga de 4 juegos. El primero, que fue el de Assault Suite Leinos o Target Earth para Genesis, y luego salieron otros 2 juegos, uno para Saturn y otro para PlayStation, que fueron las secuelas de estos 2 juegos, que también era Assault Suite Leinos 2 y Valken, que salieron para Saturn y para PlayStation. Y bueno, también hay para que los busquen. Un juego que tanto por los mechas como por la acción, vale mucho la pena, y que inspiraron a otros juegos también de ese género de batallas con robots. Por ejemplo, Metal Warriors, del que hace tiempo hablamos aquí en el Flashback, un juego muy precioso. Y también el de Front Mission de Square, que también es más de estrategia, pero sigue mucho la temática de estos juegos, entonces también hay para que lo chequen. Y bueno, pues ya con esto cerramos este bloque de Cybernator o Salt Sweet Falcon. Y pues vamos al segundo juego de la noche, el juego sorpresa, que ya saben que si adivinan la música, o bueno, el juego con la música, pueden escoger una canción para el final del programa. Así que regresamos en un momento. Oigan, si Medina adivina, no vale porque viene el futuro. No, sí, bueno, sí vale. Sí, Medina, te damos. We'll be right back. Y pues ahora sí ya estamos de regreso de este corte musical. Aquí que se me cortó un poco el sonido, pero ya les voy a dar bien la introducción. Y pues, ¿tú qué dices, Quique? ¿Sí lo adivinó o no? Sí, pero no, pero sí. Pero mira, es el que estuvo más cerca y tiene, hasta cierto punto tiene razón. Así que el que ganó es Medina, me sugiendo tu canción. Y eres el único escucha en el chat, así que bien, entonces tú eres el ganador. Eres la mera onda. Mira, ¿qué? No, dilo. Es que mira, el título realmente, título original es Kame no Ninja Hanamaru. Que realmente es el título original con el que salió en Japón. Y fue adaptado para América con el título del infame John Oid. Entonces, la mascota de las pizzas estas, creo que eran Pizza Hut, si mal no recuerdo. Dominos, perdón, y ni perdón, siquiera perdón. Era la mascota, era el villano. Perdón, Dominos, tienes razón. Pero básicamente el juego le cambiaron unas cosas en los sprites y ¡tarán! Tenemos un juego americano al instante. Pero sí tiene sus diferencias, entonces, bueno, digamos que sí, que no, y digamos que sí. Entonces, ya ganaste, ya me digo. Voy a seguir tu canción. De todas maneras, como si la temática del juego original fuera muy profunda. Mira, la verdad es que este juego yo tenía... Ahí les va la historia, long story, o como digan los gringos, yo me la voy a aventar bien larga. Entonces, corría el año por ahí del... ¿qué fue? Como del 89... Del 90. Del 90, yo creo. No, pero yo lo jugué de... Sí, como... Tienes razón, fue... No, fue en el 91 cuando yo lo jugué. Ya, ahora sí, fue por ahí del corrí el año 91 y el Kikillo estaba inviciado con las maquinitas o chispas o como le llamen en su colonia, en su barrio. Y por ahí había unas maquinitas que eran hechizas como se acostumbraba en esa, era la usanza en esa época. Y en una de esas maquinitas había un Nintendo. Y entonces cada cierto tiempo llegaba el señor de las chispas y traía unos que yo solo veía como chips y le metía donde iba el cartucho. Y entonces ya era un juego nuevo. Yo, un juego nuevo. Y entonces se da de cuenta que llegó así. Llegó el señor, abrió la maquinita, le puso el chip nuevo. Y llegó este maravilloso juego que jamás pude saber cómo se llamaba. Y que me trae muchos muy buenos recuerdos. Pero me recuerdo que ya después de grande quería jugarlo otra vez y nunca supe qué juego era. O sea, preguntaba a todo mundo: oigan, ¿se acuerdan de un juego que era como un ninja que tiene un antifaz y que tiene un avechucho? Y yo atacaba con el avechucho y nadie nunca jamás me podía decir. Hasta que en un grupo de podcast, un saludo ya al de Sucas, por ahí Linketo, me pudo decir el nombre del título y gracias a eso estamos hablando de él, lo pude volver a jugar y estamos hablando de él nuevamente aquí. Entonces un saludo para él. El juego es, así se llama precisamente, Kame no Ninja Hanamaru. Y ninja bueno, enmascarado Hanamaru. O el ninja enmascarado exactamente, que se llama Hanamaru. Entonces resulta que este es un ninja en entrenamiento que está en una isla que se llama la isla del Leisure o algo así como la isla del tiempo libre o la isla del de, que no es hay... un parque temático, es un parque de diversiones. Exacto, exactamente, es un parque de diversiones y casualmente están desapareciendo los huerquillos, los niños. Entonces tu misión como todo buen ninja es ir a rescatar a los niños y traer paz al mundo otra vez. Entonces te avientas en esta misión y tienes que pasar por los 14 niveles, son 14 o 10, y son 14 niveles, si mal no recuerdo. Sí, creo que sí eran 14. Sí, entonces haz de cuenta que cada nivel realmente es como que una parte de ese parque temático. Como ya dije, es un juego de plataformas. Eres un personaje, haz de cuenta que es como Mario, haz de cuenta, pero en vez de atacar a tus enemigos es Mario cayendo sobre ellos. Es Mario con antifaz. Traes sí. a tu fiel avechucho, que es como una especie de águila, pero se supone que es mecánica, güey. Entonces haz de cuenta que tú la arrojas y con eso atacas a los enemigos. Y pues te vas encontrando por ahí una especie que son como scrolls ninja con técnicas especiales a los Shy Guys. Ándale, se parecen mucho a los Shy Guys también. ¿Qué pero parecido? Con cuerpo humano y literalmente atacas con el pájaro así, órale. Y sí, atacas con todo de chucho. Sí. ¿Qué onda con los temas de ahora? Pero bueno, es un platformer, así tienes un nivel de dificultad, pero tienes que ir recolectando esos scrolls y ir encontrando tarjetas especiales. ¿Por qué? Porque no solamente es pasar los niveles, sino algunos niveles tienen su voz. Y el jefe del nivel se elimina de una forma muy particular, que es como una especie de enfrentamiento por turnos a través de cartas. Entonces, estas cartas tienen ciertas técnicas o ataques especiales que pueden ser desde shurikens, espadazos, unas técnicas que es como que rayo, aventar todo bechucho, aventar todo bechucho. Y pues bueno, se supone que son de turnos, entonces la forma en que es que atacas es la siguiente: tú tienes tu mazo de cartas y el del enemigo, entonces de cuenta que cada quien avienta su tarjeta. Y la diferencia que haya entre los ataques, por ejemplo, si alguien pone un 1 y un 3, el que pone el 3 no solo gana, sino que la diferencia sería 2, o sea, a 3 le quita 1, entonces quedarían 2, 2 es la cantidad de daño que le hace al enemigo. Entonces, esta es la temática del título. Entonces, no solamente se trata de terminar los niveles o los stages, sino que ir buscando estas tarjetas, porque conforme vas avanzando los enemigos se van haciendo más difíciles. Tienen ellos tarjetas muchísimo más pesadas que las tuyas, entonces tú tienes que utilizar tarjetas especiales que ahorita vamos a discutir. Pero pues básicamente es el intro de Kamen no Ninja Haramaru. Y ahora, hablando de la contraparte norteamericana, Jonoid, pues al ninja lo transformaron en ese personaje todo raro con traje de conejo. Le pusieron, le cambiaron el ave por un yoyo. Pero esencialmente muchas de las técnicas se conservan, aunque con un aspecto un tanto raro. Y también la temática de los escenarios cambió un poco. Y sobre todo lo más raro es que en las batallas contra los jefes, como ya dijo Kike, que es de duelo de puntos por cartas. En el de Jonoid lo convirtieron como duelos de comer pizzas, que es algo bastante raro, donde no te explicas cómo es que si tú seleccionas comer tantas pizzas y el otro selecciona comer tantas pizzas, tú ganas por comer más. O sea, algo bastante raro. Y ahí hasta se ve cómo se comen las pizzas. Pero así es como lo transformó de juego para ser Jonoid y ser un juego tematizado con el personaje de Domino's Pizzas de los 90s. Horrible personaje. Bueno, a ver, ¿y quién más va a hablar? Porque este silencio incómodo nos molesta a todos. Pues algo que me agrada mucho a mí es que como que tu arma principal haya sido el ave, esta metálica, que no recuerdo su nombre. ¿Tenía nombre? El pájaro. El pájaro. Creo que no tenía nombre. Bueno, no sé, realmente no me fijé mucho porque me gustó mucho la manera de atacar con él y también con los diferentes jutsus de lo que hablaban. De las cartas y de los jutsus, que dependiendo del rollo o pergamino que agarraras, cambiaban los jutsus que ibas utilizando. Me agradó un poquito, o sea, como dicen, era como un Mario, pero le dieron un twist japonés. O sea, todavía mil veces más japonés. O sea, Mario es, obviamente, un juego japonés, pero con temática, digámoslo así, como italiana. pero eso no tiene nada que ver. No, yo sé que no. Pero, o sea, como que lo hicieron japonés al 100% este juego. O sea, como que, bueno, sin ofender, a mi parecer, los japoneses son como que muy raros, entonces como quisieron hacerlo 100% raro este juego, entonces me agrada eso. De hecho, yo me remontaría un poquito más atrás, en un juego de Sega del 86, que era Wonder Boy, que si te fijas, das cuenta que las mecánicas son muy similares, por ahí leyendo de esta compañía, Noon Production, ellos tenían a cargo también los juegos estos de Adventure Island, que aquí en Monterrey, no sé si en otro lugar era mejor conocido como el Capulinita. Sí. Y la verdad, o sea, en mecánica se parecen mucho ambos juegos. Pero yo siento que es como que viene una evolución a partir de aquellos juegos de maquinita de legendario Capulinita. No es casualidad, porque de hecho ya lo hablamos cuando hablamos de Adventure Island y Wonder Boy al mismo tiempo. Porque fueron de ambos desarrollados por West One. Y vendió los derechos de las mecánicas del juego tanto a Sega como a Hudson. Entonces cada compañía a partir de de esa mecánica de juego que les vendieron. Cada quien hizo su propia versión del juego. Los de Sega se fue más por el RPG y los de Hudson se fue más por las plataformas. Y de hecho, así como dices, Kame no Ninja Hanamaru o Jonoid, agarra muchas de esas mecánicas de precisamente Adventure Island Wonder Boy, porque tanto hay niveles de plataformas donde pues tú mueves a voluntad tu personaje, también hay aquellos donde hay un nivel donde va en patineta, de hecho, sí, personaje, y también por ejemplo hay otros niveles, porque son dos, donde va volando, que se agarra de su ave y va volando todo el nivel. De hecho, en esos niveles se controla un poco el personaje como los juegos de Joust o de Balloon Fight. Sí, de hecho, tienes que apretar un botón para que se eleve el pájaro. se parece un poquito más la mecánica a los juegos ahora de Flappy Bird, o sea, ese tipo de niveles. Pero del estilo. Más un o poco, menos. Aunque aquí sí puedes detenerte y regresarte. Lo que sí yo no comparto es que, por ejemplo, cuando salió Jonoid aquí en América, de hecho yo lo jugué en aquel tiempo porque en la misma caja decía que si lo comprabas te daban un bono de $1 porque te compras una pizza. Entonces como que se me hacía, no, hombre, qué degradante, o sea, como que me van a regalar una pizza por comprar el juego. Y luego después me entero que Domino's Pizza, como que no sé si no estoy seguro si es que se asoció con Capcom o qué tipo de negociación tuvo, pero se me hacía muy de muy mal gusto ese tema de que te regalaran una pizza por comprar Jonoid. ¿Por qué? Todo lo que sea gratis, vénganos tu reino. Eso sí está chido, que te den una pizza y compres un juguete a una pizza, está chido. Sí, bueno, pues yo lo veía más por el lado de que, pues, ay, o sea, ¿cómo se atreven? Mira, bueno, cuando voy al supermercado y compro cereal, casi no me gusta cereal, compro el que traiga premio, así. Trae premio, ese mero. Sí, el de la placa de sheriff, Y además de que tanto se quejan, de todas maneras, todos los cartuchos de Nintendo descaradamente traían la suscripción a la Nintendo Power. Bueno, es más, también nuestras Tortugas Ninja tuvieron una promoción alguna vez con Pizza Hut, así que... Exacto. Ustedes podían tener juegos nuevos. Bueno, oye, ya a ver, pero antes quiero ahí mencionar del chat que, bueno, Daniel Darkside dice que no le atinó y Razal de Select Star de acá ya nos está saludando, que lleva acá ya un poquito tardecillo ahí a escucharnos, ahí saludos también a él. Saludos, a ver cuándo le caes con Pix. Oye, fíjate, ya retomando el título, además de ser un típico platformer, tenía varias variantes. ¿De qué me está pasando? Necesito un diccionario. Tenía variantes, eso puede ser, yo creo. Ay, mis stats están cambiando. Tiene variantes en la forma en que se desempeñan los niveles, ¿no? Además del típico nivel de tierra, nivel de agua, nivel de hielo. Ajá, o sea, digamos que era lo típico en esos tiempos. Que algo que te saca de onda es que te pone el nivel de hielo en el segundo. Ajá, sí, así como que, qué rápido. Y eso como que siempre te ponen el hielo al final, así como que, güey, sí, hoy viene adelante. A la mitad, algo así. Ajá, y así como que, ya me lo pusieron tan pronto, pero no, te falta mucho. Pero bueno, lo que iba a decir es de que había niveles donde, por ejemplo, te podías subir en una patineta y ya... ¡Sí! O en otro nivel donde podías volar con la ayuda de tu avechucho. Entonces, ese tipo de cambios no eran tan comunes en los juegos de Nintendo. En los de Super Nintendo ya era algo que no puedes jugar de la misma forma siempre, pero en el de Nintendo era como, ¡güey, ahora puedes volar! ¡Qué onda! Entonces, por lo menos a mí en su tiempo sí me impactaba. Obviamente su nivel de dificultad radicaba en que podías hacer dos precipicios, que un toque era muerte. Entonces, y también que si no llegabas al final con suficientes tarjetas scrolls, pues caminabas, porque incluso había scrolls o tarjetas ocultas que simplemente aventar el avechucho o disparar en alguna ubicación que aunque no hubiera nada podías descubrir algunas de estas tarjetas. Entonces, pues había que estarlas buscando también. Uh-huh. Sí, pues de hecho era muy importante eso de recolectar las tarjetas. porque pues te servía muchísimo para lo que era la batalla con los jefes. Además de que luego te daban extras, por ejemplo, te daban los poderes o habilidades de ninja, que eran, por ejemplo, el rayo, el terremoto. ¿Y cuál otro era? El fuego. El era No, no una sé. especie de no, no fuego, era como, bueno, sí había uno de fuego, pero también había uno que era como Estoy pensando en Naruto. no, había uno que era como una especie de rayito Raitón, que acababa con Rotón, todo, y también la... había unos especiales que era como la estrellita de Mario Bros, bueno, uno para saltar y la estrellita de Mario Bros, bueno, que Ah, era sí. la estrellita de Mario, era un como un shuriken y te da el poder de la estrella de Mario, Sí, invencibilidad. sí. Ah, bueno, ya que están hablando de ese tema, yo creo que debo de resaltar algunos puntos. No hacía mi tarea en la escuela, así que quise reformarme e hice unas anotaciones para este tipo de juego. Y bueno, primero voy a comenzar con las gráficas, que son muy coloridas y están muy bonitas. Está, de hecho, están muy chidas, están muy chidas las gráficas. Pero no sé si les pasó que en el primer nivel, como que el mar parece que lo pegaron ahí. Y así nada más subía y bajaba, pero no se veía Un como poquito. orgánico con todo lo demás, ¿no? No había nivel de Era profundidad, exacto. de muy hecho, molesto las ver cómo. plataformas eran lo que subía y bajaba y no el mar. Ajá, parece. Bueno, no importa, pero parece que alguien estaba así subiendo con un papel y lo bajaba, ¿no? Así horriblemente. Lo del el mapa me gustó mucho, que te va diciendo por qué tipo de lugares vas. Eso pues lo vemos también en Mario Bros. 3, lo cual es un gran añadido. Aunque no te veías el movimiento del personaje, simplemente ves cómo parpadeaba así en la montaña y entrabas. Los niveles que son muy variados, una montaña, hay un mundo de Lego, por si no lo habían notado, que está muy padre. Las similitudes con Adventure Island o con Wonder Boy pues son increíbles, son casi iguales, exceptuando algunos detalles que ahorita, por ejemplo, De hecho, ese que ninja se los ve enemigos son una bastante. copia de Mario. Y de hecho, el protagonista se ve igual de raro y Ajá, se como parece los el de. Capulinita, pero con máscara. Sí. De Con una hecho, te mascarota digo, grande. los enemigos son muy similares a los de Mario. Los Shy Guys, hay unos como ninjas que traen así la misma cara de un Sí. Shy Guy y se ven como raros. También hay un tipo tortuga que avienta así como unos martillos. No son martillos, creo que avienta como estrellas, pero pues obviamente es haciendo alusión a los tipos que avientan martillos en Mario. ¿Qué otra cosa? Las peleas finales, en el segundo stage, creo, en el segundo jefe, creo que es la mole de los cuatro fantásticos, por si alguien quiere pensar. Y el Y de primero hecho, es Jiraya con la rana. hay uno que parece un personaje de Street Fighter, de otro juego, no, de Final Fight. Y el último es un Nick Fury de estilo japonés, tiene parche y tal, así, el mismo look, pero japonés. Entonces, eso es muy chistoso. ¿Qué otra cosa? Pues yo creo que el contraste más grande es que al final del stage, la pelea con el jefe, que son tarjetas, como dijeron, un estilo Yu-Gi-Oh, tú escoges tu tarjeta, el otro oponente y la tuya, y el que gane y que tenga más número, pues es el que hace daño, ¿no? Porque a pesar de que tú pusieras tu tarjeta, el otro ponía un, no sé, una que tenía, pegaba tres y a ti te hacía más daño, ¿no? Y pues al final ganaba el que tuviera más scrolls, más que otra cosa. Entonces tú tenías que rifarte consiguiendo todo, muy al estilo de Wonder Boy. Pero de repente la máquina hacía trampa y se regeneraba. Entonces sí era un juego con reto, no era muy difícil. Eso de atacar con el pájaro pues estaba chido. Y después también agarrarte al pájaro para volar pues también estaba padre. Porque literal, avienta al ave, así como esta... Sí, Como la chica de Samurai como dice Meloncito, literal te la pasabas arrimando el pájaro a los enemigos. Así es, así ahí te va el pájaro y se Exacto. espantaban. Y luego Level llegaba y así, yo te muerdo las Oh, entrañas, qué ¿no? lástima, no, hombre, eso estaba Nakoruru, muy fácil. Nakoruru, ¿no? Nakoruru, sí, Nakoruru. cámara, la de Samurai Shodown que traía su halcón y lo aventaba. Así, ah, pero Nakoruru se ve más padre, ¿no? Y aquí parece que le avientas la paloma de la paz del Papa, así Juan Pablo, así, órale. Era chistoso. Entonces, creo que es un juego, pues, muy de la época, ¿no? Era un plataformero, no era malo, lo cual estaba ya decente, estaba chido, porque también hubo plataformeros malísimos. Pero Sí. este está muy pasable, la verdad. El cambio de personaje para América no me agradó mucho. La verdad es que el juego original es muchísimo mejor. No pueden hacer Está un horrible. Doki Doki Panic, pues, aquí como con Mario, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue el punto negativo que le veo, que la transformación al personaje de Domino's Pizza, horrible, no fue como muy atinado. Uy, si te dijera de cuántos personajes horribles surgieron al adaptarlos. Sí, Nos aventamos otras 2 horas de programa. sí. ¿Qué tan popular era ese mono en Gringolandia? No, la verdad es que yo no conozco, no Sí. sé qué tan popular era. No sé, a mí se me hace que era igual de popular que Pepsi Man en Japón. Okay, Pues quién sabe. buena analogía. Pues no sé, yo creo que para recalcar, es un juego que me trae muy buenos recuerdos. A lo mejor no es el mejor, creo que las batallas por cartas le quitan mucho protagonismo al juego. El mapa está muy grande, es un título bastante largo. Bueno, comparándolo con los juegos de Nintendo, ¿no? Obviamente, o sea, van a decir ahorita, ¿qué? ¿14 niveles se te hace mucho? Pues digo, no tanto, pero tiene su reto y pues ya es, el juego está difícil de conseguir, si no que imposible, Y entonces para bueno, probarlo, ¿eh? y también hablando de lo del reto, de eso, de la dificultad, porque aquí de entrada, perdón, nada más tenía 3 continuadas y era de muerte bien rápida. Creo que tenías como 4 vidas, ¿no? 5, más o menos. Pues eran tres y cada ciertos puntos ibas acumulando Sí. más vidas. Sí, y tenías que como terminar derrotar a los jefes sin recibir daño para recibir más continuos, que eso era todo un reto. Yo en mi caso, la verdad, yo sí no se me hizo para nada sencillo, o sea, yo sí sufrí con este juego. Sí se me hizo un juego con una dificultad bastante elevada. Pero al final de cuentas, pues era aquella vieja escuela, ¿no? De aquel entonces, así de que solo contra el mundo, con tus 2 vidas, y si te matan, pues vuelve a empezar. Pero, vaya, me dejó buena satisfacción este juego para mí. Y a ver, rescatado comentarios del chat, Melocito dice, pero si se fijan en la relación al arte de la caja, era la de la nueva generación de portadas muy coloridas, como Pato Aventuras o Little Mermaid. Sí, Sí, concuerdo con y eso, también Rescue Rangers. pero creo que era más colorida la americana que la japonesa. Bueno, a mi parecer. Sí, Como eso es lo que que dijo, es ¿no? en diseño, la americana como que agarró mucho el diseño que se manejaba mucho en los 90s. Sí, la japonesa era más sencilla, pero pues sí estaba muy. De hecho, O las sea. portadas japonesas casi siempre son mucho mejores que las americanas. Sí. En la gran mayoría de los casos, ¿eh? No, no quiero decir que en todos, pero como que aquí siempre el chiste era hacerlo enojado para que aquí los de América digamos, Sí, está es enojado, malo. este era un buen juego, Sí, ¿no? Y es allá de no sé, están acción, es sufriendo rudo. o sea, aquí siempre es como, hazlo que esté con cara de Paco enojado, ¿no? Es, Ahí, sí, ya, hágale así, simplemente unas cejitas. compara las portadas de Kirby. Sí, ese Kirby siempre está como que echando pedo para todo, ¿no? Así que me ves, hijo. Sí, en las Y veces no, pues americanas. el Kirby sonríe, se come sus N. O sea, sí es bien caníbal el Kirby, ¿no? Pero. Sí, pero o sea, ahí es donde más se nota cómo en las japonesas a Kirby lo ponen sonriente y en las americanas siempre lo ponen Enojadillo. enojado, sí. Que a diferencia de las portadas de Mega Man, son mejores las americanas Ah, que las puta, no. japonesas. Bueno, Ah, ahí sí. hay tanto un caso. Sí, ¿no? Pero bueno, a nosotros nos gusta más lo japonés siempre, porque es japonés y no está aquí. Cuando es de. Aseguro a los güeyes de allá les gusta lo que hacemos acá, entonces es un intercambio cultural muy bonito. Pues Eh, sí, ¿algo tal más, vez no, tal vez muchachos? no es así, tal vez solo les gusta lo que ellos hacen. Probablemente también. Ah, bueno, puede ser. De hecho, me dejaste pensando eso, de que qué tanto les gusta lo que se hace en el extranjero. No creo que sea como algo que afecte mucho o que les llene su cultura, ¿no? Pero seguro sí hay que a quien le guste lo que se hace aquí en América mucho. Ahí está la gente que juega GTA en Japón, que es un éxito. Sí. De hecho, hay fans de lo americano. Seguro también tienes un fan allá en Japón llamado Medina. ¡Ay! Va, Sí. Bueno, pero él no es japonés, japonés. Bueno, ya es medio japonés. ya vive allá, ni come tacos, entonces ya no es mexicano. Y bueno, regresando ya a este juego, pues mencionar que yo abro con las conclusiones. Yo puedo decir que este juego es muy buen juego de plataformas, no se me hace de los mejores, porque ahí tiene sus detalles y sus deficiencias, sobre todo con algunas mecánicas y algunas formas de cómo brinca y cómo golpea a los enemigos, que luego se me hace que no es tan preciso como por ejemplo los juegos de Disney y de Capcom, pero que está dentro de los juegos decentes, dentro de los juegos que a final de cuentas, si pierdes no es tanto por malas mecánicas, sino porque es por simplemente por la dificultad que tiene el juego. Pues sí, realmente, como mencionaron, no es un juego complicado como el pasado. Yo siento que es más leve, pero sí está un poquito extraño, como dices. A mi parecer, es mucho más corto. No sé si ustedes lo notaron así, pero es mucho más corto. Como dijo Paco, o otro nivel, es muy colorido. Sí tiene ciertas fallas en cuanto a las animaciones, como en el primer nivel ya lo dimos a notar en el agua, pero es muy colorido. Los enemigos sí son ciertamente muy parecidos a los de Mario, digámoslo así, es un Mario con un twist. Pero es un juego muy agradable a la vista y para al jugarlo es demasiado agradable. Entonces creo que sí vale la pena una checada. Si no es de mis favoritos, pero sí vale la pena darle una checada. Abel, ¿tus conclusiones? Sí, igual, es un juego, pues ahora sí que totalmente vieja escuela, de esos juegos que hasta inclusive pasar el primer nivel te cuesta, o sea, que le tienes que casi memorizar el nivel y todos los puntos, pero pues que al final cuando logras terminar un juego de ese tipo, pues la verdad te da una retribución muy grande, o sea, y yo en lo personal no lo había jugado hasta esta oportunidad que tuvimos, y sí, o sea, yo recomendaría bastante este juego, o sea, y sobre todo porque te da, son de esos juegos que no te sueltan, tú lo empiezas a jugar y el juego solito, la misma dificultad te va retando y te va pidiendo que lo intentes nuevamente. Entonces, pues no, muy recomendable, si lo pueden conseguir, pues, no se van a arrepentir, y la verdad son de esas joyas ocultas, ¿no? Ese es mi comentario. Kike. Bueno, pues como ya les dije, este juego me trae muy buenos recuerdos de mi infancia, cuando iba a las chispas que estaban cerca de mi casa, que tenían este juego que nunca supe cómo se llamaba, y hasta muchos años después supe cómo se llamaba. Entonces, denle una revisada. Es, yo creo que prácticamente imposible que encuentren el cartucho de Famicom, entonces, pues búsquenlo, ya saben dónde, guiño guiño, entonces búsquenlo, chéquenlo. Y el que sí pueden encontrar aquí es el del John Noy, del mono raro de las pizzas. Entonces, ese juego, no pagan más de 100 pesos por ese juego. Está extremadamente, es muy común, nadie lo quiere. Entonces, si lo van a comprar, no pagan más de 100 pesos por ese juego. Entonces, búsquenlo, chéquenlo, revísenlo y diviértanse para que vean que tiene reto. Y pues ya, ya. Paco. Pues ya lo dijeron todos. Está bueno, es el campolinita con antifaz, enemigos de Mario, plataformero. El cambio de dinámica está chido, sale la mole. ¿Qué más le podemos pedir? Hay superhéroes, ninjas, enemigos, chicas. Es un win. Y bueno, ahí les puedo también recomendar ahí, si no lo conocen y si quieren checar este juego, también ahí el Cacho Arino en el programa Game Center CX tiene un episodio donde juega este juego, entonces también ahí pueden ver por medio de él cómo está este juego, que la verdad, hasta incluso para él, que luego le cuesta trabajo muchos juegos, pudo terminarlo. Entonces, ahí para que lo chequen. Y pues este juego, ahí a lo mejor un poquito más difícil de conseguir la versión japonesa, pero como dijo Kike, es conseguible la versión americana con el título de Yonoid. Busquen la japonesa, vale más la pena. Y no van a ver al horrible ese personaje con sus antenas o pero, orejas o no orejas sé de conejo extraños. Pero a final de cuentas tiene las mismas conserva las mecánicas, ¿eh? Y no, porque aquí se avienta un yoyazo. Si quiero aventar yoyos, juego Spin Master. Juegas con el yoyo. Juegas con el yoyo. O Goonies 2. Exactamente, horrible juego también. Goonies 2, no lo jueguen. No lo jueguen. Oigan, aléjense. Vean la película. Oigan, ¿cómo le vamos a hacer para regalar el juego? Kike Gabuto trae un juego que debe desde la semana pasada. Entonces, ¿hacemos trivia aquí y ahora o qué? ¿En qué episodio, Kik? Ah, no, eso no. ¿En Sorcerer o lo que yo quiera? Pregunto. Lo que te manden fotos en chones. No. Y a tu cuenta personal. Ah, ¿verdad? Ya sé. Que te manden fotos mordiendo almohadas y escogemos al ganador. No, gracias. Escogemos mejor al ganador. Random, ¿no? No me sigue sin gustar tus ideas, Paco. No. Yo no juego. A ver, que me digan cómo se llama la compañía que desarrolló Cybernator o el nombre de la isla donde suceden los eventos en Kaven o Ninja Hanamaru. Ok, buena trivia. Yo voto que lo manden como arroba resetmx o qué. Arroba resetmx, hashtag resetregala. Ándale, que lo manden ahorita. ¿Cómo se llamaba la compañía que desarrolló Cybernator? Que no es Konami, dice Sorcerer. O el nombre de la isla donde sucede todo en Kamen no Ninja Hanamaru. Obviamente es un juego de Steam, así que tengan cuenta de Steam para poderles dar el juego. Así que tienen tiempo. Y pues mande la rolita, no sé, para que mientras contesten la rola que pidió M. Medina. M. Medina, ponte a bailar mientras limpias tu casa. Y bueno, la canción es Bumblebee, de uno de los juegos de baile. Entonces, ahí para que se pongan a bailar y regresamos. Falling at queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Comprando Arkham City. No. El Arkham City. Ya estamos de regreso y aquí ya cachando a esta gente hablando de Arkham City. De juegos. Y bueno, pues ya vamos con este bloque final ya para ir despidiendo este flashback. Que esperamos les haya gustado. Con el flashback 138 sobre Cybernator y Ave Ninja Noka, Hanamaru o Yonoi. Y pues vamos ya con las despedidas y los anuncios, empezando por Able. Pues muchas gracias, estuvo muy padre el programa, la verdad sí, nos divertimos bastante, y ahí sí, si gustan ahí echarnos alguna reta, estamos ahí en dentro de la PlayStation Network como Able777. Entonces, pues muchas gracias por todo. Kike, tus despedidas, tus anuncios. Pues, muchas gracias a toda la bandita recetera que nos acompañó aquí a hablar de juegos viejitos pero bonitos un rato. Gracias por acompañarnos. Un saludo ahí un saludo muy especial a M. Medina, que logró un nuevo achievement. M. Medina, un abrazo para ti. Gracias por tus achievements. Ya sabes a qué me refiero. Chido, Juan. Y nada más, saludar a toda la banda que nos acompañó en el formato recalentado. Gracias por tomarse la molestia de descargarnos y escucharnos en donde sea que estén, en escuela, en trabajo, descansando, donde sea. Gracias por hacerlo, gracias por acompañarnos, y pues nada, invitarlos que nos sigan acompañando en vivo. Vénganse a las 10 de la noche todos los lunes a hablar de juegos viejitos pero bonitos pero bien chiditos. Y pues yo ya no saludo a los podcasts porque lo vas a hacer tú, entonces pues ya saben, saludos a todos. Y ya, gracias por acompañarnos. Paco, tus anuncios, tus... Pues yo no tengo anuncios, no soy famoso en Twitter, pero si quieren escribirme o algo así, pues es otro guión bajo nivel. Quiero saludar al pollo de la zona negativa, a Beto, a Dania, a Arlene, a Gabe, a Saku del Shincast, y pues ahí le dicen al Beto, al pollo, que le voy a dar unos besotes cuando lo vea. Gabe, no te enojes, mi corazón es tuyo, soy Gabe Believer. Y pues muchas gracias por la invitación, la verdad es que me la pasé muy padre, recordando aquellas bonitas épocas. Ahora pues soy un invitado y nada, pues muchísimas gracias. Qué bueno que el programa todavía continúa. Y aquí ya está Chabelo y tenemos así a varios personajes invitados. Y pues, pues sería todo, que tengan muy buen martes, muy buena noche de lunes y nos vemos pues, en otra ocasión. Emilio. Gente, gracias por acompañarnos en esta noche. Tuvimos juegos interesantes, bonitos, padres, que tal vez nos hicieron quebrarnos un poquito la cabeza. Gracias a todos los que se quedaron en vivo y a los que nos escuchan en descargados. Gracias a Dios Dinero, gracias a M. Medina, gracias a Steven G. por acompañarnos. Y pues nada, espero nos acompañen la próxima semana y que tengan buena noche. Y pues de pasada, saludando a los que también estuvieron en el chat de Mixler, a Daniel Darkseid, a Meloncito, a Berin8822 y a otros seis que aparecen como elsewhere, pues, y que ojalá se registren para que también ahí puedan compartir con nosotros ahí sus comentarios y convivir aquí en vivo en el podcast. Y bueno, yo también ahí despidiendo y agradeciéndole a todos los que nos escucharon en vivo, tanto en nuestra página como en Mixler, y los que también nos dejan comentarios por Twitter, y a los que nos descargan grabados por iTunes, por iVoox y por Android también, muchas gracias. Ya saben que nos pueden dejar sus comentarios en tanto en iVoox como en nuestra página, que por cierto ya está un tanto renovada para que le echen un vistazo. Sí, está quedando bien chidita. Disculpen. Y también ahí, para recordarles nuestros medios de contacto, que pues nos pueden encontrar en Facebook, facebook.com/reset.tv, Twitter, @resetmx, nuestros dos dominios de página web, www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx. Y pues, a ver, Quique, aquí échame la mano. Saludos a los podcast amigos. Bueno, ahí te voy. Saludos al podcast hermano del Flashback, que es el Retrocast, el podcast más turbo cargado. Saludos a Miguelón, a Juan Calavera, a Hugo Presas, a El Necio. Les recomiendo mucho el Retrocast, que es como el Flashback, también hablan de juegos retro, pero tienen su estilo propio muy chido, uh-huh. Porque te lo platica como si él hubiera estado ahí cuando alguien le pide un juego a otro famoso y sí, güey, le dijo, vente, papá, y necesito un juego así, está muy, muy padre, la verdad es que se lo recomiendo, sí. El último de Chip y Dale quedó muy bueno, y pues ya Paco ya saluda a todas las camaradas de la zona negativa, saludos a todos ustedes, al Pollo y al Pingüino Rodríguez, saludos a Celic y Star, que tienen muy buenos podcasts, también estuvieron hablando de los Thundercats, ojalá y nunca hablen de Mazinger, porque le tiraron hasta el tronco a los Thundercats, pero muy divertido, escúchenlos. Escuchen a la presa de Daggett. Escuchen a... ¿quién más me falta? A los de Select Start. Ajá. El Chincast. Al Chincast, al buen Saku. Un saludo a mi compadre, el Saku, que nos escucha también. A los del podcast del criaturismo. A ellos también. Saludos para ellos. Saludos para... ¿quién me falta? Para Crossover, la gente de XN Transmedia. Sí. Al buen Mencos y a Roque Peña. Un saludo para todos ustedes. Y ya creo que ya. O sea, los de la podcastería en general. En general, al Desucas también, ahí saludos a la gente del Desucas y de todos los podcasts que están en la podcastería. Entonces, saludos para todos ustedes. Sí. Yo también quiero mandar un saludo al lisiado Deloitte, que cuando saca esos zapatos le compro otros. Otra vez. Sí. Otra vez el licio ese, nomás no, quiere hacer ejercicio. No sabe caminar. Bueno, un saludo a mi compadre Lotes. Ah, y también ahí saludos al buen Cosmo que ahí se le recuerda y que también hay que chequen que sigue activo ahí en su canal de YouTube. Cada domingo cuando vamos a misa nos acordamos de él. Y se cortó el cabello y las barbas, véanlo, chequenlo, mi compadre Cosmo, que va a venir también. Paco, ya no te vayas, ven más seguido. ¿En serio se cortó Cosmo el cabello? Sí. Ah, ya resucitó entonces. Chequenlo y yo creo que ya, ¿no? Sí, ya nada más recordarles que hay podcast toda la semana, mañana el Cinemás, el miércoles el Lounge, que ya saben que se alternan el Lounge no regular y el Lounge Geek de Omar. Y los escuchen jueves, el del Choco, escuchen el del Choco. Y el jueves pues el Pubstar de Alarjual, que ahí ahí pues más o menos con regularidad lo tienen. Es a la jugar Invitational, ¿no? Invita a tus amigos. Muy bien. Vámonos. Ahí está. Y pues bueno, ya nada más mencionar los dos juegos del siguiente programa. Ahí los tienen a la mano. A ver. Yo tengo una hoja, pero no sé cuáles son. A ver. Oye, nadie ganó. Nadie ganó el juego, ¿verdad? Sí, no, pues ahí sigue todavía. Termina el programa que todavía sigue la dinámica. Sí, mándenlo a arroba RCTMX. Ajá. Y mencionen a mí arroba Kikabuto y con gusto les damos el juego. Tienen que tener cuenta de Steam, ya sea el nombre de la compañía que desarrolló Cybernator o el nombre de la isla donde suceden los eventos de Kameno Ninja Hanamaru. El hashtag Reset Regala y su foto mordiendo almohadas. La foto no es necesaria, pero sí, arroba RCTMX, arroba Kikabuto. Si mandan su foto, tienen puntos extras, ¿eh? Tienen puntos extras por esa foto. Bueno, y el siguiente programa no es apto para menores de edad, porque es el especial de juegos sexys. Hay juegos de los que normalmente no se hablan. Entonces ahí vamos a hablar de todos esos juegos que enseñan de todo y que son bastante obvios con el fanservice. ¡Qué mal, Sorceres! ¿Vas a hacer que hablemos de los juegos que jugamos cuando éramos cubiertos, calenturientos? Nos vamos aquí a quemar con toda la gente. Ay, pues que todos hemos pasado por ese Emilio, todavía es un puberto calenturiento. Ya voy saliendo, ya voy saliendo. Ya, ya, bueno, está bien eso. Entonces ahí, para que echen a volar su imaginación y pues nos escuchen la siguiente semana. Sale pues, nos vemos y hasta el próximo lunes. Adiós. Bye. Bye. No tomen. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.